Aunque todos coincidimos en que Panda es una mierda y el reggaetón no aporta pues mucho. No es una mierda porque ve dónde está. También Arjona, güey. También Arjona. Igual también Maná, y también Maná, y en estadios. Lo único sí hay mierdas, la neta. Me gusta mucho, mucho, mucho a mí, que no tendría un disco de ellos ni música en especial ahí en mi iPhone 3GS que acabo de comprar. By the way. ¿Qué va a pasar en 18 meses bien ensartado con Slim? Es el reggaetón, Presumiendo que se lo sodomizó Slim y lo dice sí, con el reggaetón, sí, como que no me cuadra todavía como que mucho, pero bueno, está bien. Es que yo siento realmente, hablando de respeto y todo eso, pero yo de verdad creo que ese género no aporta mucho más allá del baile cachondo que propicia, que igual puedes bailar cachondo con mucha otra música que es de mejor calidad, creo yo, pero bueno, cada quien perríe lo que quiera. Bueno, pero creo yo que hay mucha gente que siente la música cuando escucha el reggaetón, entonces, y si los hace bailar, entonces pues sí, bueno, sí, se vale, se vale. El Tolico perreamos con el reggaetón, papi. Que sale con más volta. Pero Calle 13 es de los pocos que sí tienen como contenido, ¿no? Porque te he dicho, sí tienen propuesta. No, de hecho no es reggaetón. Yo pensé que Calle 13 era reggaetón y los escuché bien y son buenos los de Calle 13. Sí, tienen muy buena propuesta, son músicos. Y esos güeyes las pudieron hacer porque pegaron con el reggaetón y dijeron, ya pegamos, güey, ya estamos en la cumbre, güey, así vamos ahora a hacer. Ahora sí hacemos caladero, lo que nos gusta. Y lo hacen muchos, lo hacen muchos. De hecho, nosotros vamos a hacer eso, vamos a empezar con una de reggaetón. Así es. No, qué chido, ¿eh? Ah. Oye, contrario a las bandas que piensan súper bien y después les da el hambre y se hacen súper comerciales y también, se van a la mierda por vender. Como la guapísima mamá Santa. Los Beatles también empezaron así. Los Beatles también empezaron así. Oigan, bueno, platíquenme algo, Looking. Ustedes son compositores. ¿Quiénes de ustedes? ¿Quiénes de aquí de Looking son los que están ahorita componiendo? En realidad, pues prácticamente componemos todos. Ya traemos varias canciones. Yo llevo muchos años escribiendo en otros proyectos. Tengo música que quedó por ahí. También Pollo tiene canciones. El Killer escribe letras. Entonces, y básicamente, pues estamos aportando lo que todos traemos, ¿no? Para hacer la música. Va a llegar un momento, yo creo que en el cual, de hecho es la idea, ¿no? Cada quien, nosotros como músicos somos compositores, pero sí vamos a tratar de respetar una esencia que tiene Luki, ¿no? Entonces, con respecto a, por ejemplo, Alex, que tiene sus canciones, el Killer, el mismo baterista, el Pity, vamos a como que a montar la idea de lo que es la canción que él trae y vamos a ver cómo podríamos, Que yo, como lo unirían, que yo creo que eso haría mucho más interesante y mucho más rico el proyecto, porque en la misión pasada hablábamos de Beirut, que es una banda que trae como muchísimas influencias, que dices, güey, no sé cómo le hizo para que combinaran tantos estilos de música diferentes, y sin embargo juntos es una genialidad y dices, se pasan de lanza. Yo creo que sería muy aburrido si todos ustedes escucharan la misma música, que a lo mejor tienen coincidencias y me atrevo a decir que tienen buen gusto todos, ¿no? Pero es mucho más rico un proyecto donde vienen influencias o gustos distintos, desde un Coldplay hasta un Beatles, hasta un Sigur Rós, que dices, nada que ver. O sea, yo creo que eso puede nutrir mucho el proyecto. Yo quisiera nada más aclararle a la gente que nos está escuchando, ya que nuestro proyecto ahorita es de covers, que lo que van a escuchar, sí tratamos de que sea un proyecto de covers como distintos a lo que estamos acostumbrados, tenemos ciertas políticas, por ejemplo, ¿cuál? Nunca van a escuchar La Chispa Adecuada ni La Célula que Gracias Explota. Porque me cago. Bravo por eso. Bravo por eso. Entonces, y te amo por eso. Entonces, Bumbury, chinga tu madre. Es importante realmente. Te amamos. Cuando empezamos este proyecto, teníamos chas, ¿por qué se ponen rojas? Ay, nos estamos echando. Mira, a ver. Sácaselo y mámaselo al cabrón, ¿no? ¿Cómo le haría al Killer? Oh, oh, como cavernícola. Claro, yeah. All right, baby, yeah. Oye, ¿Y Paquirri sí? Paquirri no hace ruido. Tienes que voltearlo a ver para ver si tiene cara de felicidad o no. O está dormido, como dice. Qué miedo, Paquirri. Me da miedo, Paquirri. Oigan, tiempo, yo quiero pedir un aplauso también para una persona muy importante dentro de este proyecto. ¿Vieron cómo me fluyó ese pinche verbo? ¿Cómo se dice? Del corazón especial. Esa frase. Ya no soy tartamudo. Woody. Sí, el Woody, cómo no, que se encarga de muchas cosas aquí. El Woody. Un aplauso para el Woody. Woody, ven a hablar al micrófono. Primo. Saluda nada más, salúdanos. Güey, tienes una prima. Hola. Gracias. Oye, pero a ver, después de la reverencia del Woody, dinos qué tipo de covers. No, paréntesis, el Woody tiene una prima bien sabrosa. ¡Ah, yo la conozco, carnal! ¡Ah! Ya la cagué. Lo que dejó solo. A ver, Alex. No, que estaría chido que la gente supiera que sí estamos muy alejados del proyecto de covers típico. Tenemos muy claro como lo que queremos hacer, entonces van a escuchar música a lo mucho de mediados de los 90s. Claro que traemos algún clásico indispensable, por ejemplo, tocamos una canción de los Beatles, pero en general estamos haciendo música de mediados de los 90s para acá. Y y es música muy fresca, es ejemplo, rock muy contundente. O sea, por ejemplo, traemos a Phoenix, que ya lo mencionamos, traemos Traemos a Red Hot Chili Peppers, traemos a los Arctic Monkeys, traemos a los Kings of Leon, vamos a sacar algo de Interpol. Oye, vos, sería padre que en el playlist de esta semana pusieras todos los covers que toquen aquí los muchachos. Sí, estaría chingón, estaría chido. Y hay que echar un palomazo. ¡Palomazo! ¡Palomazo! Oigan, por cierto, próxima tocada. No me sé ni una. Tiene teclados. Ni una de memoria. Que algún grupo saque de Rapture. El boss está haciendo petición, la cual yo. La voz del killer queda chida con el morro. Por favor, una de The Rapture. Que aquí le mamamos a The Rapture, nos gusta mucho. Que aquí le mamamos a The Rapture. Nos gusten. Que aquí le mamamos a The Rapture. Bueno, ya, está bien. Oigan. Ay, lo tengo malado. Oigan. Todo eso. No sabes lo que está pasando abajo de la mesa. Canta. No es por comprometer, pero antes de que se echen en el palomazo, no es por comprometerlos, pero el próximo toquín va a ser en la posada de las niñas que más les duelen. ¿Cómo ven? Está chido. ¡Yeah! Sin honorarios, ¿cómo ven? Hablen con el Woody. Hablen con el Woody. Yo soy la grupi número uno, no me pueden fallar. Oigan, yo soy la número uno. Oye, necesito quitarme para que quepa tu guitarra, ¿verdad? El Woody Andrade. Che, Woody Andrade. La siguiente canción. La siguiente canción es algo que la tenemos tan ensayada que nos sale bien igualita, ¿vale? Otro de sus chistes malos. Tienes que tocar la guitarra, mi querido pollo. Ah, bueno, aquí el vacante, ay, sí. Bueno, si te la sabes, Killer. Que nos toque. ¿Qué van a tocar, Killer? ¿Qué vas a cantar, no Killer? No sé, cualquiera. No, a ver, pues algo que se pueda con la guitarra. La lambada tampoco. Puedes cantar la de Capitán. ¿No? Un día en una. Puedes tocar la de Enamorado de Prince. O sea, ahorita nos ponemos de acuerdo. La de los Red Hot, güey. Sí, Red Hot sí, está muy chido. ¿Te gustó el nuevo disco de los Red Hot, Alex? Sí, está muy chido. Está bueno, ¿no? Paquiri no habla, pero sí toca. Sí, Paquiri es un genio. La verdad, sí. Bueno. Esto es una afinación de guitarra estándar, 440. Está afinando la guitarra. Trae cuerdas nuevas. Toca la de Everlong, güey. Ay, sí. Mamá. Everlong, por favor. Mamaras. ¿No? Sí, Everlong. Bueno, ahora tiene que afinar la guitarra. En drop. Mientras tanto, les queremos decir que mañana vamos a estar en el Umaguma. A partir de las 10. Esto sale como un poco después. Oye, sí. Pero igual sale en jueves. Cuesta 30 pesos, pero les van a regalar una cheve. Así que, como quien dice, pagan 10 pesos. 30 chelines. Está bien, güey. Oye, repítenos la página de Face, ¿no? Nada más pónganle Looking, así como se escuche. Looking Band, de hecho, Looking.band, diagonal Facebook, ¿sí? Y ahí nos pueden encontrar. Está al revés, ¿no? Hey now, I'm waiting here for you. Ever long tonight. I throw myself into over my head, out of my head, I say. Come down and waste your weight with me, down with me. Slow how you want it is to be. Out of my head, you say. And I wonder, when I sing along with you, is everything I'll ever feel is real forever? Everything could ever feel is good again. The only thing I better ask you do, got a blowing on the stone when I say you. And she said, Señores, el Paquir en la guitarra. Y el Killer en la voz. Be now, so I can bring you in. Hold you in. And now, you wanted it to be. Out of my head, out of my head, I say. And I wonder, when I sing along with you, is everything could ever feel this real forever? Is everything could ever feel this good again? The only thing I better ask you, you got a problem on the stone when I say you win. Qué buen cover, ¿eh? Gracias. Love Looking. Sí. Oye, qué voz, ¿eh? Qué voz, Looking. Killer. Aplausos. ¿Qué van a hacer al rato, Killer? Aplausos, chicos, ¿eh? Muy buen cover, la verdad. Oigan, bueno, su nueva producción discográfica, ¿como cuántas canciones más o menos va a traer? Uy, no, a ver, apantallen, apantallen. Yo creo que como 43 canciones, es un disco triple. Paquirri, no hablas, pero tocas chido, ¿eh? Es un disco triple en vivo. De hecho, el proyecto está muy padre porque son 14 bajos haciendo lo mismo. Tres baterías. Un ukelele. 66 millones de guitarras. El ukelele es muy bueno, deberían meterlo en alguna rola. Y dos gaitas y una china. La china es para otras cosas, pero... Pues un aplauso a Luqui, no gracias. Dejen de escucharlos. Un proyecto totalmente hidrocálido, talento local. No dejen de apoyar a estas bandas porque neta traen una buena propuesta. Y luego pasa que por falta de... O sea, no de talento, sino de... De pollo. De apoyo, exacto. Gracias. ¡Aquí está el pollo! Por falta de pollo. ¿Falta de pollo? No, aquí estoy. Todavía no sacamos nada. Oye, si hacemos la entrevista en inglés. ¡Ah! Ok, motherfucker. Oye, ¿podemos hablar de los calzones de...? No, pues si vas a contar tu pinche chiste de Forrest en inglés, no. ¿Podemos hablar de los calzones de...? Va. Diles de qué vamos a hablar hoy. De los calzones de... Les vamos a hablar... De los pequeños... De los pequeños... ¿Qué? Grandes dolores. El pequeño gran dolor de... El pequeño gran dolor. El pequeño gran dolor. Esta la Yutis anda bien hambreada. El pequeño grande. Mira, es algo... Que dijera pollo, andas bien afrodisíaca. Sí, chicos, pero mira, ahorita vamos a hacer una lluvia de pequeños grandes dolores que yo sé que siempre a ustedes también les ha pasado. Como el de que vas corriendo porque tienes que hacer algo y te pegas en el dedo chiquito en el filito de la cama. Pata de la cama. Ese pequeño, o sea, en un dedito y te duele hasta los huevos. O el barrito que te... El barrito. Tengo más que muchos vatos, la neta. O cuando te jalas... Cuando te arrancas un pelo de la nariz y te duele hasta... No, cuando te sale una espinilla... Cuando te sale una espinilla en la nariz o en la oreja... Ay, güey. La nalga. Una espinilla en la nalga. Es que no te salen espinillas en la nalga. Y en el pinche diente, ¿no? También. O cuando le doy toques al Paquirri en el ensayo. Oye, cuando te pellizcas con el zipper. Ay, no, sí, eso sí, no. Eso sí, no. Es lo peor. Eso sí, deberíamos de censurarlo. Oye, no, las chavas como concha. Cuando nos estamos quitando la playera y los aretes se te atoran en la playera y te jalas así bien macho en la oreja. Ay, también el pequeño gran dolor de hacerte un brasileño. No mames. Pequeño. Pequeño. Perdón, pero mi área. Pequeño. Te sangra. Cuando te estás depilando los huevos y te cortas, no mames. No, güey. El ame el bleaching, güey. Ese. Cuando te pegas en la espinilla y no sabes si reír o cagar, güey. Cuando te pegas en el coxis, eso que no sabes si te da risa o te da asco. O sea, que el dolor te sube por la garganta y dices, ay, cabrón, no mames. Estás comiendo unos pinches tacos de suadero y te muerdes la pinche. Ay, ya sé, como tres veces seguidas. Pero no dejas de tragar. Además se te hincha y entonces cada vez es más fácil volverte a morder. Pequeño gran dolor de que te va a diarrea y al día siguiente andas bien rosado. Ay, sí. Es puta madre. Güey, cuando te dejan cachando las viejas y te den los huevos y la panza, güey. ¡Blue Balls! ¡Blue Balls! ¡La escuchaste! ¿Qué? Sí duele, este es un mensaje. Para todas aquellas mujeres que nomás prenden el boiler y no se meten a bañar. En verdad, muchachas, es un dolor bien horrible. Hagan el paro, mínimo no sé, no sé. Échame la mano, échame la mano. Aparte que es mínimo un guapo. Mínimo un pinche guapetón, un downtown. Un downtown. Where are you going? Downtown, baby, downtown. Oye, que aparte que es como una patada en los webs, también les duele la cabeza bien machino. Pero la cabeza, la de arriba, pues. El glande. No, nunca me ha pasado. La de arriba. ¿Por qué no te duele? Porque nunca te han dejado así. Nunca me han dejado así. ¡Ay, de hecho, anda con un vato bien goloso, güey. Anda como un infómano. Sí, chavos, mañana looking. Ah, no. El pequeño gran dolor de que Paquirri. De que tienes una uña enterrada en el dedo gordo. Cuando te cortas de más la uña, güey, duele horrible, güey. Sí, pinche dedo acá enyesado casi. Cuando te estás mordiendo las uñas y te muerdes de más así, de que te arrancas la uña y todo el pedazo. Cuando te jalas un padrastro, que se te va, como acá de Black Swan, se te vas para arriba. Güey, cuando te rasuras las piernas y te rasuras el tobillo sin querer y te arrancas la piel. Ay, sí duele bien culero, güey. Es que eso sí es como la verdadera y te arde más gacho. Sí, güey, se te queda el calcetín pegado y arráncatelo. Ah, ¿verdad? Sí, sí pasa. Cuando juegas fútbol con un pinche de pantalón de mezclilla y te rozas la cola. No, ¿sabes cuál está bien culero? Cuando haces del 2, cuando defecas, cuando cagas, y no te limpias, pero son las 3 de la tarde. Y te quedas dormido. El sol está bien pinche castroso, el sol así, un chingo de calor, y como que te pica. Es que no te limpiaste bien, güey, casco. Cállate, Paquirri. Ay, güey, qué risa. Ay, ese Paquirri. Sí, sí, límpiate bien, Paquirri. Ese Paquirri, eso no lo digas. Te cala porque no te limpiaste bien. Cuando cierras la puerta del coche y te atrapas los dedos. Ay, güey, a mí una vez se me cayó la uña. Güey, ¿cómo cierras la puerta? ¿Qué pedo con tu vida? ¿Por dónde traes los huevos? Güey, yo una vez me machuqué el dedo con la puerta del carro y se me cayó la uña literal, güey, del putazo que me acomodó. Güey, cuando estás en plena acción y no le atinas, güey. Exacto, güey. Yo estaba pensando en eso. En el in-out, así, y de pronto que hay un error de cálculo, ¿no? Eso sí duele mucho. Cabeza. Doblón de cabeza. Sí, o cuando la morra no le calcula bien y se sienta y zas. Tope borrego. Tope borrego. El salto del tigre de los huevos, ¿no? Cuando te sale una perrilla y piensas que es una espinilla, güey. En el tigre. El pequeño gran dolor de que te estén haciendo unos guapos y salga el diente de repente acá. También. Que traiga brackets. Está manchado, sí. Un dientazo, un colmillazo sin querer. Me acordé de algo, perdón. Deja la dientona. Un amigo me contó que se cortó el pinus con un vello púbico. No mames. Te lo juro, que estaba acá en la acción y con la morra yo que andaba bien peluda, peludísima, y que se cortó. ¿Quién salva esta paria? No hagan eso, muchacha. No, muchachos, depílense. Wax, wax, wax. O sea, la brasileña duele, pero una recortadita mínimo, chicas, mínimo. Sí, sí, sí. Sí, hay que andar con changarro mantenido. Hay que andar con el pastito podado. A ver, oye, cuando te sale una infección en la encía, güey. ¡Qué asco! A ver, soy yo. Tienes caries. Pies. A ver, Quilada, aviéntate uno. Saludos para mi abuelita. Mi abuelita tiene seis dedos. Un chiste, un chiste. ¿Dónde acá había un perro? Yo te aparece el dedo con uña. Yo hasta le salí uña al Juanete, güey. Sí, güey. ¿Qué le dijo un huracán a otro huracán? A otro huracán. ¡Échale, mi chuy! ¡Cante! Ibas muy bien. Sí, yo bien. ¿Por qué? Yo tengo un chiste. ¿Por qué los huérfanos compran suavitel? Para sentir el amor de mamá. ¡Perra! Yo tengo una anécdota de diferentes mujeres del mundo. Ah, ya lo conté. Sí, el de que dice las mujeres después de hacer el amor. No, no soy yo. ¿Tú no estás soy. En chiste? No, no. Tengo uno. Oiga, compadre, ¿usted le habla a su mujer después de hacer el amor? Y le dice, sí, compadre, cuando traigo saldo, sí. Toma, güey, que si no te doy risa es por amargada. Oye. Oye, esto va en pleno declive, ¿sabes? Sí, que llega un alcohólico. Va de mal en peor. Llega un alcohólico a su reunión de alcohólicos anónimos y le dicen, vino solo, cóñolos, por favor. Ja. Oigan. Estoy dando cuenta, fíjense, que los chistes no son de nosotros. Estaba una cubana buenísima, tú sabes lo que estábamos hablando. Estaba una cubana buenísima esperando el camión. Yo lo estaba esperando. En eso llega un negrote morenazo. ¿Y qué me dice? Y le dice, cosita más rica, como quisiera que fuera huérfana, mi amor. Y le contesta la chava, ¿y eso por qué, chico? Yo digo, ¿y eso por qué, chico? Pues para darte una mamá. Sí, Paquirri. ¡Bien, Paquirri, bien! Paquirri. Mamá, todos me dicen que tengo complejo de policía. ¿Quién es, hijo? Shh, aquí las preguntas las hago yo. Está chido, güey. La neta, no. Killer. El killer dice que está bien culero. Killer. Te estabas consagrando. Está chido, está chido. Les voy a contar otro, pero como que hoy no es mi día. Aclaro. Aclaro. Warning. Cállate. Entró un chino, ya sabes, amarillo, a violar a una princesa racista, al castillo. Y la princesa, ¡escolta, escolta! Y el chinito le dice, ¡escolta, pelogluesa y sablosa! ¡Vacante! ¡Vacante! Cuenta uno, Killer. Oigan, ¿por qué se peleó Popeye y Dragon Ball? Así cuenta los chistes, el verdad. Sí. ¿Por qué? Porque Popeye es marino y Dragon Ball Z. Ya nos dando una lana, güey. Ya nos dando una lana para que se ríe. No, sí, Natalia sí le dio risa, de verdad. Traela desde que dan toques. Oye, gordo, perdóname. Te di pastillas para los nervios en lugar de pastillas para la diarrea, pero ¿cómo estás? Bien, mi amor, cagado, pero tranquilo. ¿Cómo va el de? Nunca te ha pasado, ¿verdad, Yuti? Pídele perdón, perdón al señor que te pedorreaste. Y llega la muchacha con su mamá bien nerviosa. Mamá, la cagué, mamá. Okay, ya te he dicho que no hables así. Mamá, yo la quería despertar con un pedito, mamá, pero la cagué. Está bueno. Qué asco. Ya, contratado, pollo. Pero en el de Forest está prohibido. Era una... A ver, ¿a ti qué te salen muy bien los de los cubanos, pollo? ¿Tú sabes por qué los cubanos tienen el pelo corto? Okay. Porque siempre que llegan a cortárselo, dicen, córtame el pelo, chico. Ah. Ese no, güey, es súper malo. Descontratado. Un cubano otro. Oye, chico, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que a usted le gusta de Mahona? A mí de Mahona me gusta mucho McFlurry. A mí también quiero uno. ¿Por qué se murieron puros gallegos en el Titanic? En el hundimiento del Titanic. Porque se bajaron a pucharle. Cada que te recuperas te vuelves a tirar, qué pena. Esa fue la Woody con voz de pollo. Pollo, te consagras y te desconsagras. A ver, alguien que se avente a contar un chiste con la voz del Piti. ¿Cómo habla Piti? Ah, ya tenemos a nosotros, biche. Piti, ven, por favor. Piti, cuéntanos uno, Piti. Hey, saludos a Helen, tu chidita, y sale toda la bandita. ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? Pues no sé. El mañanero. Este está un chistecito bien chidito para Helen. Está la bandita. ¿En qué se parece el Titanic y el sushi? ¿En qué? En que los dos llevan a Rose. ¡Ah! Ok, sí fue bueno. Pollo, te acaban de suplir. En una parada del camión está un tipo y le dice, oiga, disculpe señora, ¿aquí pasa el 31? No, generalmente en casita, con la familia. Abuelita, te voy a contar un chiste que se te van a caer las tetas. Ah, ya te lo contaron. Manchado, le dicen el manchado. Saludo para doña Lili. ¿Un saludo para quién? No, que no se lo han contado. Corta los huevos, tú sabes. Bueno, pues creo que antes de que esto decaiga más, vamos a despedir este. Sí, de alguna vez. Bravos, nosotros somos Looking. Pero en el show no cuentan chistes, tocan. Vale, última rola y con esta rola nos despedimos. Oye, sí, esperen. Killer está rafagueando el baño. Y Killer es tan educado que se fue a pedorrear al baño. Killer, ¿te fuiste a pedorrear al baño? Oigan, chavos, acuérdense la fanpage de Looking. Looking. Ahorita nada más Facebook. Lo vamos a postear. L-U-I. No, L-U-K-I-N. .van. En Facebook, y ahí estamos. Y todos los viernes vamos a estar en el Umaguma, chavos, los esperamos. Todos los viernes, no se olviden Umaguma, Venustiano Carranza, enfrente de la Casa de la Cultura. Y los vamos a estar posteando. A partir de las 10. A partir de las ¿puntuales o de esos güeyes que se van a desear como hora y media? No, empezamos a las 11, pero pues lleguen temprano y hay que convivir, tú sabes. Ya si sean autógrafos, firman chichis y todo el pedo. Pues sí, pues porque no, si llegan y pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Pues, ok, perfecto, entonces nos vamos a despedir. Vamos a despedir el programa de las niñas que más les duelen con una última tocada y una canción. Rolita, una última tocada. Pero esa no la pueden ver, pero esa no la van a ver, pues la van a escuchar. Toca la pared, un, dos, tres. Y. Y con los aplausos nos despedimos, vale. Empiecen su cancioncilla. A ver, aquí el platicador. Y con ustedes, Looking. Pero la guitarra necesita hacerse para acá. Ese micrófono. Si me advertí no debí ceder y así ya no caer tanto, pero sigo aquí pensando que aprendí para poder abrazar junto. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener. Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, que a un lado me puedes tener. Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di. Si me advertí que el error te hace crecer, ¿cuántos debo cometer? Dime, y si no está en mí, ¿qué tan cerca estoy de ti? Lo que busques aquí está, cuando pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener. Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener. Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener. Y sigo aquí pensando en ti y en todo lo que te di. Debo ver para saber qué hiciste para sentir y vivir con el placer de mentir y mentir. ¡Bravo! Ah, bueno, ahora te me descargas. Bueno, esto fue todo. Bye. Muchas gracias.